Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hablemos de destapes. Hubo en México una larga época en la que solo la almohada del presidente decidía quién sería su sucesor. Cuando la almohada tomaba su decisión, el presidente saltaba de la cama y llamaba a los pinos al presidente del partido y le comunicaba cuáles eran los deseos del país. Luego el presidente del partido le comunicaba al país cuáles eran sus deseos. El país se enteraba acerca de sus deseos y aplaudía. Lo demás era un mero trámite, aunque Luis Echeverría estuvo a punto de perder la candidatura durante su visita a la Universidad de San Nicolás en Morelia, cuando un joven se hizo del micrófono y pidió un minuto de silencio por los jóvenes muertos en Tlatelolco. Echeverría apenas alcanzó a reaccionar. Sí, pero también por los soldados, dijo. Ese minuto de silencio llegó como un trueno a los oídos de Díaz Ordaz, quien estuvo a punto de cesar al candidato. Finalmente, se consideró que ya era muy tarde. Entre los destapes más aparatosos recuerdo el de López Portillo, a quien como secretario de Hacienda le llegó la noticia cuando estaba en su oficina en Palacio, solo segundos antes de que irrumpiera la poderosa lideresa del Sindicato de Billeteros de Lotería Nacional, Sarita Ornelas, al frente de una división Panzer que se puso a repartir chamarras doradas con el nombre de José López Portillo bordado en la espalda. Inmediatamente la horda de priistas, algunos de rancio abolengo, que jugaban como chiquillos, muertos de risa, para ver quién llegaba primero, para saludar, felicitar, tocar, adorar al sonriente Dios que nacía. Bueno, armaron un merequetengue. El segundo piso de Palacio, que estaba en reparación, vibraba como si fuera a venirse abajo. Una confidencia hecha a un amigo frente a un trago la noche anterior al destape, por parte de un hijo del presidente de la Madrid, provocó que ese amigo se escabullera un instante para comunicarse con el celular con otros y esparcir simplemente dos iniciales claves, SG. El rumor corrió y desde poco antes de la medianoche los periodistas tomaron la calle frente a la casa del doctor Sergio García Ramírez, miembro del gabinete que había sido ubicado como chica en la lista de probables candidatos a la presidencia. Don Sergio García, SG, don Sergio García Ramírez, el jurista, les insistía amablemente en que estaban equivocados. Pero durante varias horas el país entero se fue con la finta, a grado tal que otro de los aspirantes se apresuró a enviarle a don Sergio un mensaje público de felicitación. Fue increíble que nadie reparara en que las iniciales SG correspondían también a otro miembro del gabinete, Salinas de Gortari, Carlos. Ahora Felipe Calderón recibe en Los Pinos al expriista Miguel Ángel Yunes y le hunde la cara en un pastel que fue llevado para festejar el aniversario 50 del ISSSTE. Inaugura con esto una nueva forma de destape, pues ese pastelazo parece haber sido el indicativo de que Yunes será candidato panista a gobernador de Veracruz, ya que se lleva tan fuerte con el preciso. Hay quienes dicen que la broma del presidente no corresponde a su investidura, pero a mí no me lo parece. Yo creo que no hay que ser tan almidonados y que, bueno, hombre, una vez perdido el fondo, no tiene caso guardar la forma. Además, Felipe Calderón nos mostró que todavía queda en México alguien con ganas de reír. Él. Hoy puede ser un gran día y mañana también.